miércoles 8 de marzo. Así que le reclamaron a Moisés, diciéndole, danos agua para beber. Éxodo 17, versículo 2. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y siguió avanzando por etapas, conforme la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidim, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron, danos agua para que podamos beber. Moisés les respondió, ¿por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor? La sed que acucia desespera al pueblo. Pensemos en los niños, en los ancianos deshidratados. En estos años de sequía y bajante histórica del río Paraná es muy angustioso ver los bancos de arena en medio del río, las barrancas que se derrumban. ¿Lo acusamos a Dios por eso? No solo la falta de agua. También ante otras necesidades y carencias siempre encontramos un responsable o muchos responsables por eso. Por suerte, alejados de Dios, no lo acusamos a Él, pero nos destruimos entre nosotros, vivimos enfrentados, culpándonos unos a otros. Solo la reconciliación, la unidad, la solidaridad nos permite andar hacia un mañana con esperanza. Y entonces así el Señor nos guiará. Amén. Una reflexión de Atilio Hunziker para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.